Por fin en la camita. La gotera. A ver. Listo. Ahora sí. Otra vez la luna de miel de los vecinos. Ya sé. ¿Una radio para qué? Segundo festival Oír Más. Comunidades y movilización social. Cali, noviembre 8, 9, 10 y 11 de 2007. Comunidades y movilización Informes, social. Informes 330-2150, Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle. www.myspace.com/festivaloirmas. ¿Una radio para qué? Hola oyentes del taller, estamos en la segunda emisión especial de los programas dedicados al festival Oír Más, una radio para qué. Quien les habla, María Juliana Soto, y saludo a mi compañero Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Juliana, gracias. Bueno, como les iba contando, estamos en esta segunda emisión de los programas para contarles a nuestros oyentes qué es lo que va a pasar en nuestro festival. Hoy vamos a hacer una suerte como de homenaje a una compañera que estudió aquí con nosotros, digo una compañera no como ese compañera universitario, sino realmente una compañera de estudio, de clase, que estuvo con nosotros en el taller de radio, en la Escuela de Comunicación, y su nombre es Ana María Díaz. Ella ha participado en muchos premios y ha ganado muchas veces muchas cosas, pero esta vez queremos invitarla porque sucede algo interesante con el premio más reciente que se acaba de ganar, que es el premio de la Fundación Nuevo Periodismo, CEMEX, y quedó de tercera en la categoría de radio. ¿Por qué es interesante? Pues bueno, primero porque estamos dando como viendo cómo dan resultado aquellas cosas, propuestas alternativas que gente que se formó en esta escuela y que ha estado como muy cercano a los procesos de acá, empiezan a dar fruto. Y por otro lado, porque Ana María Díaz en nuestro primer festival, Oír Más, el año pasado, estuvo invitada a presentar su trabajo. Entonces también nos llena de alegría eso, que un trabajo alguien presentado en el primer festival de radio, Oír Más, sea ahora ganadora de un premio tan importante como este. Algo así como que tuvimos la chiva. Sí. Así como en el argot periodístico. Contanos, vamos a hacer como una breve reseña de qué se trata este premio. Bueno, voy a contarles un poco de qué se trata este premio, que existen como tres modalidades. En la modalidad homenaje se premió al argentino Rogelio García Lupo, periodista de investigación. En la modalidad concurso, el premio de internet se lo llevó Juliana de Melo, de Brasil. En el de radio, el equipo conformado por Alberto Recanatini, Mauricio Saraniti, Paula Capristo y Fernando Cacurri, de Argentina. Y en televisión, el colombiano Holman Morris. El equipo de reporteros, encabezado por Alberto Recanatini, de Argentina, recibió el premio en la categoría radio por el trabajo Made in Bajo Flores, transmitido por FM La Tribu. Claudio Toñoli, jurado de la categoría, dijo que era el mejor trabajo periodístico radial que había escuchado en su vida. Los radioreporteros nominados en esta categoría fueron Joaquín Cofreses, de Argentina, por Saqueo 01, transmitido por Radioactiva; Ana María Díaz, de Colombia, por De Brujas, Riegos y Conjuros, transmitido por Univalle Estéreo. Ana María Díaz, de Colombia, por De Brujas, Riegos y Conjuros, transmitido por Univalle Estéreo. Jade Ramírez y Gloria Pérez, de México, por Ver no es mirar, transmitido por Red Radio Universidad Lagos de Moreno. Y la argentina Valeria Perazo, por Rituales en la Ruta, transmitido por BBC Mundo. Los ganadores en cada categoría recibieron cada uno $25,000. El ganador en la modalidad de homenaje recibió $30,000, con los cuales CEMEX y FNPI esperan contribuir a que se sigan haciendo trabajos periodísticos de excelencia. El miércoles 3, los ganadores y nominados contaron cómo hicieron sus trabajos en el seminario de ganadores, donde estuvieron miembros del Consejo Rector, jurados y periodistas invitados. Las actividades cerraron con un panel del Fórum de las Culturas Monterrey 2007, donde los ganadores compartieron con el público los detalles de las piezas que se presentaron al concurso y respondieron las preguntas del auditorio. Bueno, como se dice en la radio, entonces, sin más preámbulos, escuchemos De Brujas, Riegos y Conjuros, realizado por Ana María Díaz, y un fuerte abrazo para ella. Todo en la vida tiene solución, menos la muerte. Aprenda usted a vivir hoy como si fuera a morir mañana. Piense que mi Dios no ha muerto y reconozca que Él no ha muerto ni está enfermo, y más arriba de Dios no vive nadie. Él aprieta, pero no ahorca. De Brujas, Riegos y Conjuros. Una búsqueda de las prácticas mágicas en la ciudad de Cali. Porque nuestra misión es darle la alegría al triste, la salud al enfermo, la riqueza al pobre. En pocas palabras, traducir lo malo en buenos. Hoy presentamos El Brujo que Siempre Te Escucha. Cuando tuve mi primer fracaso amoroso, una amiga me dijo: si quiere que el novio vuelva, solo necesita una foto pequeña de él. Cuando vaya al baño, la humedece con un poquito de orines. Luego la coloca donde nadie la vea y le prende dos velones amarillos. Lo tiene que alumbrar los 7 días de la semana. Con eso lo liga para siempre. Desde ese día y por primera vez me interesé en la brujería. Pero es que la verdad, vengo a enterarme del futuro de mi vida amorosa. Precisamente vengo para que usted me diga si voy a tener familia con mi pompoyuelo o no. ¿Me está llamando bruja? Ay, no, ¿cómo se le ocurre, amiga, no? ¿Qué tal? ¿Pero usted alguna vez se ha leído El Cigarrillito o El Tabaco? En el centro de Cali he visto indias que venden hierbas para curar los males del cuerpo y del alma. El otro día, en un puente peatonal, me dieron un volante de un parapsicólogo. Son polvos de riña, pelea, odio, te alejo, te destierro, pimienta voladora, pero eso ya es para que deje el amante que tiene. He visto almacenes donde venden productos esotéricos. En los clasificados del periódico dominical, muchos brujos ofrecen sus servicios. Se siente deprimido, con angustias. Todo en su vida marcha mal. Fracasos en el amor. Deje de sufrir y permita que los grandes maestros mensajeros de la felicidad... Y ni hablar de la radio y la televisión. Allí todas las noches se presentan vendiendo amuletos, velones, leyendo el horóscopo y solucionándole los problemas a las personas. En definitiva, en Cali es muy fácil conseguirse un brujo. Europa, Edad Media. La iglesia y la monarquía señalan la presencia del demonio en la tierra. El maligno quiere apoderarse de la humanidad antes del juicio final. Esta informante dice que el diablo se le aparecía al lado de su cama 3 o 4 veces por semana en la forma de un correcto caballero y le decía: ves, debo yacer contigo. Las brujas y los brujos de la Edad Media celebran misas negras en honor al demonio. En estas reuniones se practica el canibalismo, se realizan orgías, se cometen incestos, se lanzan maldiciones y hechizos a toda la población. ¡Soy una bruja! Y yo fui quien mató a su ganado, agrió su leche e hizo que sus camisas picaran. Hay lugares que son sin olor, hay otros que huelen pues a todas esas esencias y a todas esas cosas. He ido a casas lujosas donde se ve que, o sea, que el ingreso es bueno. Liliana Domínguez, consejera social y consultante. Hay lugares de mucha pobreza que uno se pregunta por qué, si esta persona tiene tanto potencial, por qué vive como en esta pobreza tan impresionante. Yo digo que por la forma de trabajar, que hacen a uno les hacen el bien, a otro el mal, por eso será que se les va todo al piso. Amparo Díaz, consultante. Pero los lugares sí le digo que son pues muy pobres. Son bancas que se sienten donde se menean. Aquí en el Gran Limonera había una señora. La señora y ella trabajaba también leyendo cartas y la casa sí era bonita. Me fui ponte la divino para que me adivinara todo mi negro destino, de todo mal me curara. Le dije que con frecuencia me da un dolor muy duro para poder recetarme. Yo desde muy niño me comencé a interesar y me fui dando cuenta de que había algo, que pasaba algo conmigo. una luz que yo veo desde toda mi vida, desde que tengo razón de ser. Entonces, a raíz de esa lucecita, yo comencé a investigar y a investigar y a investigar y a estudiar la parapsicología. Julián Solano, consejero social. Mi nombre es Julián Solano Holguín. Entonces, partiendo del Ju de Julián y el Sol de Solano, apareció el nombre de Jusol, o sea, el profesor Jusol. Parapsicólogos, maestros, mentalistas al servicio de usted. El profesor Jusol nace por allá por los años de 1992. Puse el consultorio bien chévere, como me decían, uy, esto es como una burbuja, aquí se me queda todo. Colocaba algunas velitas, algunas lucecitas interesantes, una música de arpa, así oriental. Acondicionaba el sitio, ¿no? Para que precisamente las personas pudiesen yo poderlas analizar, porque lo mío también tiene que ver mucho con la psicología. Europa, Edad Media. Los campesinos, los extranjeros, los pobres, los incultos, son vistos como hijos de Satán. ¡Ella es la bruja! ¡Alera! Yo voy a acusarla también. ¡Quémenla! ¡Sí! Marga Simpson tiene derecho a un proceso. Se inicia la cacería de brujas. Muchos libros usados por la iglesia enseñan cómo reconocer un hijo de Satán. Los acusados son torturados y luego colgados o quemados en la hoguera. Bueno, el proceso es así. Te sientas en la escoba y te arrojas al abismo. ¿Qué? Pues claro, si eres inocente tendrás una muerte cristiana honorable. Mas si acaso eres consorte de Satán, usarás tu escoba para salvarte. Y entonces volverás aquí a torturar y a decapitar un rato. ¡Arrójenla! Uno se pone a ver y a escuchar todos estos programas que hacen los mentalistas, el profesor Numar, los consejos del profesor Salomón, de Janine, incluso a Walter Mercado anunciando su línea psíquica. Y se da uno cuenta que hay una cantidad de métodos para ayudar a las personas. Magia negra, magia blanca, magia verde, magia roja, te leen el tarot, el tabaco, el agua, el chocolate, la orina. Y lo mejor del caso es que un solo brujo puede dominar y mezclar todas esas técnicas. Iban personas malas a pedirle a uno cosas de magia negra, que no entra en mi contexto, pero que tengo que estar preparado para ese tipo de personas. Te voy a contar una anécdota. Iba a ser mediodía cuando de pronto llegó una trupe y Prani se subió ahí al andén y me dijo, usted es el que adivina y el que sabe dónde puede encontrar a las personas. Y me mostró una foto y me dijo que necesitaba localizar a la mujer como fuera. El tarot me dijo, ese hombre es malo, la busca para matarla. Muy diplomáticamente le dije que no lo podía ayudar, que yo necesitaba para ayudarlo, no una foto, sino que necesitaba un objeto de esa persona para poder, a través de impregnación psíquica, poder yo saber a dónde estaba. Nosotros los maestros que tenemos el don, conocemos de ciencia, sabiduría, también conocemos de las raíces, tallos, bejucos, ábranos la palma de la mano, para nosotros es un libro abierto de su vida, las cartas del tarot, le diremos quién le quiere, quién le ama, quién es su amigo, quién no. A ver, lo que pasa es que vengo de una familia de mambos, eso significa brujos, y mi abuela y mi bisabuela me enseñaron lo que sé. Carmen Mosquera, consejera social. Todo se basa más que todo en plantas y en el vudú africano. Yo tengo casos muy especiales. Lo que pasa es que yo en ese aspecto soy muy reservada. Pero yo tengo dos personas que en especial tenían maleficios. Se llaman pudridoras. Lo preparan con cosas de sapo, de culebra, huesos de muerto y se convierte en polvo. Eso les pudre la piel. Haga de cuenta la chanda de un perro y las personas huelen feo. Ambas señoras, cuando yo las conocí, estaban cubiertas de eso. No podían salir a la calle, no podían sociabilizar porque el olor que despedían era impresionante. La una me gasté 5 meses curándola porque ya estaba cerrándose, la otra 4 meses, ambas están perfectamente bien. En De Brujas, Riegos y Conjuros. El brujo que siempre te escucha. Médico tradicional indígena, sacerdote budista, chocuano, quita maleficios, terapia de sanación chamán, india guajira, lee el tarot, técnica majagua del Brasil, santera, lee el tabaco, el taita del puto. Los brujos dicen dónde nacieron para llamar la atención de sus clientes. Es común encontrarse al negro del Chocó con secretos de esclavos africanos, la indígena guajira o el indio amazónico. Otros brujos en sus consultorios cuelgan títulos y certificados de institutos de alquimia, de congresos en el Brasil o de centros de medicina tradicional china. La magia verde tiene que ver mucho con la parte de la botánica. Se practica mucho en el Chocó. Así como entró Jesucristo en su sagrada pasión, Dios te salve María, llena de gracia. En el Chocó se conoce mucho, mucho de magia negra y magia verde. Y ya fácilmente pueden rayarle la cabeza, como dice, a cualquier persona. Personas que se enferman y van al médico y nunca le descubren qué es lo que tiene. Y resulta que van por allá, por ejemplo, donde el Taita Santiago, y ese sí te descubre los impuestos que se llaman. Lo que te imponen, la bebida que te dieron, los menjurjes y todas esas cosas raras que le pueden dar a cualquier ser humano y destruirle por completo su intelecto, su cuerpo, idiotizarlo. A mis enemigos con dos los miro, con tres los ato, la sangre les bebo, el corazón les parto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. América, época de la colonia. Con su llegada al Nuevo Mundo, los españoles inician la cacería de brujas. Todos los delitos cometidos en nombre del demonio son castigados por el tribunal del Santo Oficio. Humilde has de llegar a mis pies, como Jesucristo el Viernes Santo a su sagrada pasión. La hechicería, la adivinación, la herbolaria, la yerbatería, el chamanismo, el curanderismo y la medicina tradicional son considerados embustes de españoles pobres, indios y esclavos. Estas prácticas no eran perseguidas. Santa Bárbara bendita. Yo estuve trabajando en Miami en una casa. La casa era un mafioso, sino que allí practicaban el santerismo. Y eso era un cuarto bellísimo, en una urna de cristal, y estaba Santa Bárbara montada en un caballo hecho en madera, y era blanco el caballo, y el traje de esa deidad era en filigrana de oro. Tenía manzanas y tenía comida, todos los días le ponían comida, y era de respeto, y uno tenía que quitarse los zapatos y pasar por ahí sin zapatos. Que la Manu me dijo a mí, yo soy quien te está cuidando. Por aquí pasaban unas señoras vestidas de blanco, monas, remonas, y cada vez que pasaba, yo me erizaba. Andrea Velasco, santera, comerciante de esencias de la Galería Alameda. Y a mí siempre me causaba curiosidad, un día las perseguí, les dije que era eso, que santería. Después, al cabo del tiempo, conocí unos santeros, me fui de ellos y ahí comencé. Yo siempre te estoy cuidando, pa' que no te pase nada. Eso es una religión que es diferente a la brujería común y silvestre, que es mejor. Y es más seria, es más efectiva. No es como uno ir a donde cualquier brujo por ahí, no. Yo soy Babalú, camino a Arara, y con mi trabajo la tierra tembla. Yo soy Babalú. Y en el medio de la santería hay una cosa que se llama espiritismo. Y a mí los espíritus me hablan. De lo que ellos me hablan, lo que yo escucho, yo le transmito a la gente. No con toda la gente me pasa eso, pero cuando me pasa le hablo a la gente, o si no la consulto por medio de las cartas o el tabaco. La gente que se mueve en medio de la santería, gente de empresas, gente que trabaja con drogas. Elizabeth Montoya de Sarria, conocida como la Morita Retrechera, era testigo clave dentro del llamado Proceso 8000. En el apartamento donde fue asesinada, se halló un altar con deidades de la santería cubana, caracoles, velones, tabaco. El 528, Aries, 528, vamos con Tauro. Para Tauro, mira la carta, es la carta que te da seguridad y firmeza en lo que estás haciendo. El 614, un número interesante para los de Tauro. Hay una ecuación vamos que dice, número del nombre más número de la fecha de nacimiento es igual al número del alma. La suma de los dígitos del número del alma es igual al número esencia del alma. El número del alma menos número de esencia del alma sobre 9 es igual al número de esencia de la mente. Entonces, el número de la esencia de la mente más 1 es igual al número de esencia física. todas esas esencias las sumaba, me daban un número en la carta del tarot. Entonces yo decía, usted de esta y esta condición, entonces, ¿cómo así? ¿Qué? Ah, pues sí, ¿cómo sabe, no? Pues yo no sé, los números dicen eso. El libro egipcio de la numerología también le vamos a enseñar cómo utilizarlo, cómo sacar el número resonante, el número del decanato, el número visualizado para que tenga suerte en los juegos de azar. La numerología es fundamental para lograr, por ejemplo, la estabilidad del ser como ser en el universo, y también te da la prosperidad, porque es a través del número que tu dinero o aumenta o disminuye, o se divide o se multiplica. Pero es una relación más que todo del azar. Muchas veces, por ejemplo, a mí me consultaban las personas en el campo de la numerología, era eso, para que nos den numerito y eso y lo otro. Pero digo que si yo fuera adivino, también daba con mis números y ya estuviera riquísimo. América, finales de la colonia. Las prácticas mágicas de los pueblos indígenas americanos, de los esclavos africanos y de los españoles colonizadores se agruparon y se mezclaron, permaneciendo hasta nuestros días. Que si bala si me tiran, tiran, Dios y la Virgen me amparan. Que si cuchillo me tiran, Dios y la Virgen Santísima me defiendan de todo mal. Y por donde ande, ayúdanos a vencer a todos mis enemigos, así como venció Cristo al mundo. Las prácticas mágicas que hoy viven en la ciudad hacen parte de nuestra cultura. Toda esta magia, en su mayoría, es fruto del encuentro de negros, indios y españoles. Yo no me considero como un brujo, aunque la connotación es muy medieval, ¿no? Y el que lo vamos a quemar, y el que tiene pactos con el demonio, y el que hace brujería, y el que sale en un palo de escoba por ahí volando. Yo diría que en esa parte podría estar más cerca como un consejero social, porque a muchas personas que llegaban en unos estados depresivos tremendos, entonces yo trataba de que en medio de esa oscuridad esa persona pudiera ver un punto de salida. Advertir los males venideros, curar enfermedades, encontrar cosas perdidas, quitar y poner maleficios, mejorar o dañar la... Los consejeros sociales de hoy ya no son como las brujas de la historia o de los cuentos de hadas. Ahora también atienden en horarios de oficina. Aparecen en la televisión, en la radio y en el periódico. Para mí, un consejero social es como un abogado, un psicólogo, un cura y un médico juntos. Son seres conciliadores. Mezclan conocimientos de todas partes con tal de ayudarlo a uno en lo que sea. Virgen Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se me ha acabado el tiempo, mi peor enemigo. Mañana estaré con ustedes en un capítulo más, en un episodio más de este su maravilloso programa. Que Dios me los bendiga, que tenga un resto de día bien feliz. Hasta mañana, los quiero mucho y los llevo dentro de mi corazón, hermanos del alma. Investigación, guión y dirección, Ana María Díaz Jordán. Asesoría, Carlos Patiño Millán, Carlos Eduardo Morales. Testimonios, Julián Solano, Carmen Mosquera, Liliana Domínguez, Amparo Díaz, Andrea Velasco. Voces, Víctor Hugo Hoyos, Ana María Díaz Jordán, Néstor Durán, Julia Andrea Plaza, Edgar Hernán Cruz, Norma Dinas, Alejandro Gómez, Maricruz Ortegón. Grabación en estudio, Marino López Zuleta, Univalle Estéreo. Edición y montaje, Carlos Eduardo Morales, Ana María Díaz Jordán. El taller, una radio para qué. Quiero agradecer a todos ustedes, los integrantes de los medios nacionales e internacionales de comunicación, por acompañar a los colombianos en esta fiesta. Martes 9 a 9:30 p.m. con repetición jueves 9, 9:30 p.m. por Univalle Estéreo 105.3. Martes 9 a 9:30 p.m. con repetición jueves 9, 9:30 p.m. por Univalle Estéreo. De verdad que es muy placentero escuchar un trabajo como este. Esperamos que a ustedes también les haya gustado mucho. Les anunciamos que vamos a tener invitada a Ana María por nuestra modalidad de teleconferencia para hacer un televideo saludo con ella. Una video felicitación. Así como tendremos muchas otras actividades en el marco del segundo festival, Oír Más, una radio para qué.